Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Consejo Celio Guerra, presidente del Congreso de la Unidad Tradicional Nuevo Buleque, no habla desde el área de la comarca. Celio, ¿cuál es el reporte? Bueno, ahora mismo estamos aquí en la comunidad de Celio, del cruce de la Interamericana. Acaba de finalizar una reunión entre dirigentes de la base del movimiento indígena que han estado luchando contra la minería y la hidroeléctrica y han emitido el siguiente comunicado que dice así. San Félix, 8 de marzo de 2012. Comunicado número 1. Toda la base convocada de San Félix, actores. Que el comunicado emitido el 5 de marzo de 2012 en la Casa de las Naciones Unidas, Ciudad de Saber, Panamá. Dicho comunicado ratificó en la mesa de diálogo por la Comisión del Gobierno, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos de la Casa General, la cual el pueblo rechaza rotundamente y emite lo siguiente, considerando, 1, que la Comisión del Gobierno, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y la Cacica General emite un comunicado sin el consentimiento de la población que se encuentra ubicada en todas las bases, que en este video no han transcurrido un medio de debate sin obtener la respuesta que el pueblo exige. 3, que la constante dilatación y receso en la mesa del diálogo deja como claro ejemplo el poco interés de resolver este punto a tratar. Integración del artículo 5 de la ley especial. Resuelve. 1. El pueblo ubicado en toda la base han consensuado la ruptura inmediata de la mesa de diálogo. 2. Tomar medidas de presión, ya que es la única alternativa para lograr el objetivo planteado ante la Comisión del Gobierno. 3. La presencia del presidente de la República en el lugar del conflicto a resolver la petición de la población ONU. Incorporación del artículo 5, tal como se presentó en el acuerdo de San Lorenzo, que es la esencia propia de la ley 415. Dado la ciudad de San Félix a los 8 días del 9 de marzo de 2012. Comuníquese y cúmplase. Firmante, Cacique Azucuense, Milita Andrade. La base, San Félix, John Moreno, Orconcito, Napoleón, Federano, Siquí, Toribio García, Salado, José Santo, Santiago, y le digo la firma, Malí, Dorindo Garay, Basilio Jiménez por Santiago, Pueblo Nuevo, Dorindo Garay, Changuinola, Domingo Palacio, Norteño, William Clemente, Volcán, Francisco Montezuma, Cerro Punta, Samuel Montezuma, Boquete, Víctor López, La Loma, Norberto Montezuma y Pacora, que aparece una firma. Bueno, eso es la noticia de última hora aquí en el cruce de San Félix Chiriquí. Hay un grupo de compañeros que está presenciando en el medio de España y han planteado ya a través de este encuentro donde han estado participando la mayoría de los 21 puntos, la ruptura inmediata del diálogo, porque han considerado que es infructuoso, no lograron hasta la fecha después de más de un mes de conversaciones con el gobierno. Pero efectivamente, distintas fuerzas están participando en esto, no solamente del Congreso tradicional, sino ahora ha sido la misma base del pueblo quienes han tomado esta medida de presión, las organizaciones de base son los que han planteado esta nueva propuesta. Y además, nosotros queremos hacerle un llamado a la población sobre esta nueva situación que se produce, porque el gobierno ha dicho en el día de hoy, a través de la medios de comunicación, que el proyecto Barrio Blanco va, y ese ha sido el malestar de toda la base del área, y consideran que prácticamente le han tomado el pelo, y hasta la fecha no hay respuesta sobre la suspensión o cancelación del proyecto Barro Blanco. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.